No sé qué tengo. No sé. No sé qué tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Quiero llorar, quiero implorar porque tú, porque tú ya no estás. Ha terminado el ayer. Ha terminado, yo no sé por qué. Porque tú sí estás. Para María Ortiz de Concepción, Juan Carlos, y para Andrés Destre. No sé qué tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Quiero llorar, quiero implorar porque tú, porque tú ya no estás. Ha terminado el día. Ha terminado, yo no sé por qué. Tú, ahí, porque tú ya no estás.